FM 98.1 de Capilla del Monte. Una radio, muchas voces. Y si podemos limpiar nuestro corazón, barriendo todo el odio, todo el rencor, concentrar la energía en la coincidencia, en lugar de concentrarla en la diferencia, podríamos mirar más allá de la apariencia, mirar con absoluta y total transparencia. En nuestros ojos verían el enemigo real, y si sintonizamos nos podemos elevar, elevar. Entonces escucha El Monte Humeando, domingos 9 de la noche, acá en la 98.1. Una radio, muchas voces. Elevan. No me digas que no te avisé. Me gusta el reggae cuando quiero dejar de entrar en mi mensaje. ¿Sabes que a mí también, Piti? Entonces escuché este programa, El Monte Humeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa, con tu ser. Domingos, 9 de la noche, acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Lo que viene, lo que viene, lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿dónde va? ¿Está crazy, Macaya? Lo domingo a la noche está El Monte Humeando. Un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y veas la cancha con más claridad. Ah, vos pica, este es un golazo. El Monte Humeando, domingo 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo para el monte. Estás en El Monte Humeando. Y este programa es un viaje de voz a voz. Por eso, te invito a que te prendas. Si ya venís viajando, te recuerdo. Y si no, te pongo a tono como estábamos. Regalaron un mundo maravilloso, hermoso. Y lo regamos de maldad, violencia, soberbia, sobornos, corrupción, un mundo depravado. Y viste cómo es el ciclo del agua. Lo que tirás abajo se evapora. Y nos tapó el agua. Pero en El Monte Humeando empiece un nuevo comienzo. Con el arco iris, ese escudo protector de colores, flota, levante la cabeza y vea la cancha. Que nos recuerda un pacto. Nos recuerda todo lo que jamás. El Monte Humeando, domingo 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo para el monte. Bueno. Hicimos saltar la térmica Capilla del Monte y alrededores, así que viene bien, esto es como un... vamos a arrancar de vuelta, y así no te perdés del viaje. Arrancamos con un separadorcito y ahora arrancamos otra vez. Otra oportunidad. Me gusta el reggae cuando quiero dejar de entrar en mi mensaje. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Monte Humeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingo, 9 de la noche, acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? Está un minuto. La pilla del monte. Estás en el Monte Humeando. Un viaje de voz a voz. Y te invito a que te prendas. Dale, prendete en el viaje. Para ponerte en tono, así sabes dónde estamos parados, te cuento que nos regalaron un mundo maravilloso, perfecto. Y lo regamos de maldad, soberbia, arrogancia. Sobornos, egoísmo. Aberraciones entre los seres vivos. Y viste cómo es el ciclo del agua. Vos regás, el agua sube, y a ese mundo que lo arruinamos, nos tapó el agua. Y hoy acá desde el monte se puede ver un arco iris gigante. Ese escudo protector de colores que sirve como recuerdo y pacto. Para que nos acordemos que este hermoso regalo que tenemos no lo cuidamos. Y el pacto, que no te preocupes, no nos va a volver a tapar el agua. cuando veas el arco iris así brillando, acordate de esto. Y que está en tus manos cómo lo vamos a regar. Así que te invito a que te prendas en este viaje. Volver a las bases, a la raíz. Es un nuevo momento, un nuevo comienzo y empieza una nueva vida. Hagámosla bien, dale. Quiser nos seguir, é esse o exército da paz. Yo, yo, yo. pensar antes de actuar. Es que mis ojos se abrieron y me di cuenta. Y así una vez más puedo empezar por dar amor, entregar, pintar un día más con el color que yo le quiera dar. Arco iris en cada lugar, aprendiendo a ser capaz sin dar un paso atrás. Y cuando tu ángel baje y me haga despertar, día a día me darás la bendición de contemplar que ahí está. Bien, es que es cíclico, a diario el mismo periodo. Desde el principio de los tiempos ya así lo creo todo. Y lo típico es que los días se vayan rápido y te olvides de notar que en cada día hay algo mágico. Y desperté con ganas de ser importante, de renacer, ser alguien mejor que antes. Y que en cada día ya envía una nueva chance. Siempre después de la tormenta sale el sol brillante. Oye, la lluvia nunca dura para siempre. Después de la tormenta siempre sale el sol brillante. Después de la tormenta siempre sale el sol. Y ahí está, y ahí está. El primer rayo de luz ya bajó. Y ahí está, es el nuevo sol que viene a iluminar. Y ahí está, y ahí está. El primer rayo de luz ya bajó. Hay que despertar. Y ahí está, y ahí está. Es el nuevo sol que te viene a acompañar. Un nuevo día, una nueva melodía. Hoy me llenarás de alegrías. Un nuevo día es una nueva poesía. Sé que ahí está, a la vista de aquel que quiera ver. Thank you. Para saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Y hoy estamos en la cima del monte. Del monte sagrado, en un nuevo comienzo. Una nueva humanidad empieza. Y desde la cima del monte Ararat, donde estamos ahora, en teleconferencia radial, por así decirlo, los hermanos, los hijos de Juan, para entendidos, le cantan a toda la humanidad entera, acá, en el Monte Humiendo. preferí. Ay, di, ay. Thank you. los hermanos de acá, de la cima del monte, al mundo. Gracias, hermanos. Damos gracias, bendiciones. Bendiciones, familia. Dios los bendiga. Feliz cumpleaños, Belén. Para saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Humeando. Hablando de hermanos, acá delante de nuestros están Ham, que vendría a ser calor, y Efet, que viene de Yafé, de lindo, y Shem, que son los semitas. Y así arrancó la humanidad, uno para África, el otro para Europa, donde los rasgos son bien marcaditos. De ahí viene Yafé. Y el otro los semitas. ¿Y sabes por qué te digo todo esto? Para que no te quepa la menor duda que somos todos hermanos. Thank you. עניין של רצון, הכל זה פה עניין של רצון. חג שמח. חג סוכות שמח. Esclavagisé, colonisé, matérialisé, dévalisé. Ainsi dans l'Afrique, pas du fric. Ainsi dans l'Afrique, pas du fric. Ainsi dans l'Afrique, pas du fric. Ainsi dans l'Afrique, pas du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poules vins de Sirvin, les crédits des débits, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Afrique mal dirigée, tyrannisée, manipulée, dévaluée. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. La solde des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, doux fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Sans ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les complots du FMI et les plaques de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptes de compte et les sales sous de sa soupe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet, doux fouet, les bombos de bongo, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Est-ce que l'Afrique doit encore? Non. Est-ce que Africa doit encore? Non. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Thank you. في راحة البلد كنز لو تبيع مليون خسارة هتلاقيها في وسط ناس عايشين في بيت جوا حارة حيطانه لسه عالمحارة عايشين في بيت جوا حارة حيطانه لسه عالمحارة في بيت صغير جوا حارة ανοίγει μπροστά σου, φύγε. Μα εκείνη η φλόγα που καίει τα όνειρά σου, που πήγε. Ψάξε, γιατί πάντα το πάθος να μοιάζει με λάθος. Ψάξε και βρες επιτέλους τι θες κατά βάθος και πάψε. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Όταν βρίσκεις τα σκούρα πάλι εδώ να γυρνάς. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Κι όταν βρίσκεις τα σκούρα στην ψυχή σου φτηνά δίχως σκέψη. Κρίμα για να φύγεις μακριά και στο τέλος να μην κάνεις βήμα. Τρέλα, το μυαλό μας γεμίζει και μας βασανίζει. Τρέλα, μια φορά μοναχά σαν παιδί κοίταξέ με και γέλα. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Όταν βρίσκεις τα σκούρα πάλι εδώ να γυρνάς. Έχω πια βαρεθεί μια ζωή να σε βλέπω να φεύγεις. Κι όταν βρίσκεις τα σκούρα Agregando de Reggae el Monte, reencontrate con tus raíces en el Monte Humeando. Y estamos acá en el monte, viendo cómo se va poblando la tierra. Y así se fue armando la humanidad. Si no sabes árabe, hebreo o griego, no entendiste las canciones seguramente. Imagínate que teníamos todos una misma lengua. Pero como somos seres humanos y teníamos que defender tal milagro, llamémoslo así, otra vez pateamos fuera. Y con la arrogancia, la soberbia, creyéndonos más de lo que somos, quisimos crear una torre que nunca llegó. Obviamente. Y de ahí surgen los idiomas. De la torre de la confusión. Y viste cómo es. A río revuelto ganancia de pescadores. Divide y triunfarás. Siempre están esos vivos de siempre. Así que mientras volvemos a nuestros pavos, te dejamos acá un souvenir del Medio Oriente. Y te vuelvo a repetir, no te olvides que somos hermanos. Así que, en este domingo de cuentito, les dejo este hermoso cuentito de la DDC. Y en un ratito, nos vemos de vuelta en Capilla del Monte. La DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta El del Otro Lado, Confront Babilón. Por los pagos de donde voy, es Irak, o por esos lados de por ahí, vivía un hombre muy fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy Nimrod! ¡Soy súper fuerte! ¡Soy rey de Babilonia! ¡De Babel! Y así que soy rey de Babel, me autoproclamo rey del mundo y también del universo. ¡Apláudanme! Gracias, gracias, gracias, gracias, díganme a mí. Yo soy el rey de este mundo, así que para seguir, dejen todas sus ganancias dentro de este recinto, porque todo lo que ustedes tienen es para mí y siempre va a ser poco por todo lo que yo soy. Ustedes viven gracias a mí. Yo soy el rey. Disculpe, señor rey. Yo tengo una duda. Así que usted va de mí. Mire usted. A la hoguera, mierda. Ahora me voy. Ustedes sigan trabajando, que sus ganancias serán para mí. Señor Terak, Usted, venga. Usted es el mejor escultor del pueblo. ¿Tiene hechas mis estatuas con los dioses? Sí, me falta ultimar los detalles nomás. No se demore. Mire que los dioses como yo lo estamos observando en todo momento. Siga, usted es un buen escultor. ¿Viste, hijo? Me dijo que soy el mejor escultor del pueblo, de la ciudad. Acá, en Ur. Esto es cuna del arte. ¿Vos lo podés creer, hijo? No, viejo, este es un chanta. Hijo, no digas así. Te dirán los dioses. ¿Qué? ¿Esto? Si tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no mira. No, viejo, este está lucrando con la ignorancia de la gente. Y bueno, puede ser, pero igual, él es el rey y es mi trabajo. ¿Qué trabajo? Si no te paga, te saca. ¿Se cree porque tiene fuerza o no sé qué cosa se puede igualar a la fuerza infinita? No, viejo, la fuerza divina es única y de verdad te acompaña en el camino. Ya vas a ver, ya vamos a hacer caer al rey de Babel, ya vas a ver. Pero todo a su tiempo, viejo, ¿viste? Mira, hijo, yo le creo y aparte, otra no me queda. Así voy a terminar el trabajo y se lo entrego. El escultor Teraj trabajó durante toda la noche haciendo las estatuas para el rey de Babel. Al otro día, sin dormir, a primera hora, fue a buscar al rey para que venga a retirar su trabajo. Pero Bram vio las estatuas con ojos que no miran, con boca que no hablan, agarró una maza y rompió todo. Toda menos una, la más grandota de todas. Y a esa le puso la maza en la mano. Al ratito, llegó el rey con su padre. ¿Qué hiciste? Yo no fui. Y está el rey en la puerta, ¿qué cree que le diga? Yo no fui. ¿Cómo que no? Estamos vos y yo nada más en el negocio. ¿Quién va a ser? La estatua, fue esa estatua, esa la grandota. ¿Ves que tiene la maza en la mano? Vino y rompió todo. Dale, eso no puede ser. Es una estatua. ¿Ves? Por eso te digo, es una estatua, no un dios. Y este que está afuera también, ¿qué se cree? Ahora voy y le digo yo. Mirá. Estas estatuas son un chamullo bárbaro, son de mentira. No son dioses. Y vos tampoco. Creador hay uno solo que creó el cielo, la tierra y a nosotros que estamos acá. ¿Cómo reaccionará el maldito rey? ¿Qué pasará con este muchacho? No se pierda el próximo Domingo de Cuentito en el Monte Humeando. Oh, God, I'm... It's a reggae music, papá. Thank you. que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Si junto a Bonatini va a escarbarse y Napoleón, Maradona y la Miñón, Carnera y San Martín. Pero en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es su hit. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado. Como un buey, el que vive de las minas, el que mató, el que cura, no está fuera de la ley. El que vive de las minas, el que mató, el que cura, no está fuera de la ley. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá en nuestro pago. Es increíble, la verdad, emocionado nuevamente por tener tu presencia acá. Y mirá que te trajiste todo, qué grande. Yo les cuento a todos los aquí presentes, que lo tengo delante mío, a uno de los Three Little Birds. ¿Vos viste el pajarito de Bob Marley? ¿Viste? Está acá delante mío, ¿viste? Y viene siempre, les cuento a los que recién se suman, acá esto es un aporte de la DDC. La DDC nos trajo, para que no conozco, porque hay mucha gente acá no los conoce, a la DDC, son los delirios de Capilla, nos trajo un traductor hombre o pájaro. Entonces, el pajarito de los Three Little Birds, que viste, viene volando por todo el mundo, siempre feliz, siempre contento, el... A ver, ¿qué tenés hoy para decirnos, pajarito de los Three Little Birds, por favor? Te cuento un secretito. No hay cosa más fea y aberrante que los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama proyectos malignos, los pies rápidos para correr hacia el mal, el testigo falso que miente y el que siembra discordia entre hermanos. No, yo no lo puedo creer. ¿Pero por qué así? ¿Me pinchaste el globo? Yo venía contento imaginándome que estás vos así, siempre venís con cosas buenas. Y hoy me venís con esto así, me estás pateando en menos 10. Dale, pajarito, escúchame. A mí la gente me paró por la calle y me dice: che, a mí también me lo contó un pajarito, así que todo el mundo ya te conoce. A ver, ¿qué tenés ahora? Decime algo piola, algo de verdad, algo que... Que no, que... A ver, te quiero escuchar, pero algo bueno, dale. Hay mucha gente escuchando del otro lado, por favor. ¿Sabías que el orgullo lleva a la humillación y que antes de la ruina las personas se ensoberbecen? O sea, que se ponen soberbias. Pero la humildad precede a la gloria. Y quien tiene un espíritu humilde alcanzará honores. Porque la justicia de la persona íntegra allana su camino y preserva su vida. Y quien busca justicia y fidelidad encontrará vida, justicia y honor. Sos un grande pajarito de los True Little Birds. Te quiero un autógrafo, acá una fotito. Bueno, otra vez el pájaro vio el cielo y se voló. Y como siempre viene medio volado, ¿viste? Y bueno, ya también nos tenemos que ir nosotros. Después de esta hermosa noche, hicimos saltar la térmica de luz. Qué grande el Monte Humeando. Así que tenemos acá los hermanos. Los hermanos hijos de Juan and Friends. Que nos vamos a ir despidiendo. Contándote y dejándote bien claro, por favor, ¿viste? Ya que, viste, venimos de los hermanos de allá a los hermanos de acá. ¿Y qué dice el Martín Fierro? Los hermanos se han unido. No, no sé si te devoran los de afuera o no. Se han unido porque tenemos que ser unidos para hacer un nuevo mundo bueno. A ver, la banda, mande sus saludos correspondientes. El feliz cumpleaños para Belén. La presentación del libro. El 30, ¿estamos bien? El 30, sí, sí. El 30, ¿en dónde? Así, cortita y al pie tiene que ser. Que siga tocando, por favor, la orquesta musical. Bueno, pero... Unos hermanos de Uruguay que están viniendo justamente el 30 al mediodía, están llegando al país para presentar el libro, así que están todos invitados a la reunión el sábado 30 en Buenos Aires, Capital Federal. ¿Dirección? En un bar sociocultural. Dirección, ya le damos la dirección. Deme un segundito, por favor. Ahí le damos la dirección, está acá agendada. Mientras tanto, le mandamos un saludo a toda la gente de Villa Crespo, que también nos pidieron, ¿podés un saludo? Estamos en la parte así ya despidiéndonos, ¿viste? Y te cuento para el próximo programa, el Montumeando, que vamos a tener un programa rebelde. ¿Viste que está todo muy tranquilo? Nos compramos container de espejitos de colores, buzones a doquier. Y nos olvidamos de dónde venimos. Un saludo muy especial a toda la comunidad sufi de San Esteban, al Jabad de Salta y al Jabad de Córdoba. Tené bien claro, somos todos hermanos. Y bueno, con estos reggaes en una radio con muchas voces, te quiero dejar un temita bien para que sepas que estamos en contra de los que están en contra y a favor de los que están a favor. Fácil la cuenta. Busquemos la unión. Y con la unión cae Babilón. Te dejo con mi amigo Tito Nesta. Y después, todos cantándolo a él, diciéndole en una radio con muchas voces. Permiso. Bueno, muchas gracias al padre, al más alto. Gracias al uno, al primero, al único, Rastaman, en nuestro corazón. Un saludo para Calum, para Juan, para Mati. Un saludo para Martini y Caro, de Villa Crespo, de La Valleja. Y bueno, y para todos. Gracias al uno. Un amor, un corazón. Un saludo para todos. Y bueno, como te dije, nos vamos con Tito Nesta, que mucho no quiera Babilón. Y después en una radio con muchas voces te dejo de regalito, así para que tengas, ¿viste? Una canción con muchas voces. Hasta el domingo que viene. Esto es El Monte Humeando. Y te invito a que te prendas. Y dale mecha a tu alma. Wow.